dedicado, este tema está dedicado para la gente que tiene que ir a laburar, se levanta tempranito y se toma el tren o el colectivo. Pero tengo que ver igual. Odio ir a laburar, pero tengo que morfar. Ocho horas todavía yo tengo que laburar. Eso es lo que a mí me pagan. No me alcanza para morfar. Por eso odio laburar, pero tengo que ver igual. Odio ir a laburar, pero tengo que morfar. Ocho horas todo día yo tengo que laburar. Eso es lo que a mí me pagan. No me alcanza para morfar. Por eso odio laburar, pero tengo que ir.